muerto. La oscuridad. Los deseos muertos. Esa manera torpe en la que algunos pocos mojarán mi cajón de manzanas, con lágrimas sin sal. Eso con mucha suerte y mentirosa esperanza. Ese silencio tan ruidoso y miserable, esa manera de observarme tan quieto, tan mudo, tan sumiso y tan sin vida. Eso es lo que me causa tristeza, autocompasión y asco. Esa escena tan repetida. Tan de muertos y fallecidos. Esa forma de morir tan injusta y biológica. La oscuridad que será mi reina. Y no habrá pensamientos. No habrá dudas. No habrá lugar para mi amor por el cielo. Ni tampoco habrá un sufrido diablo. No habrá esperanza ni habrá venganza, no habrá color, ni placer ni piel, ni huesos, no habrá blanco y negro, no habrá sabores ni dolores ni placer, ni piel ni huesos, no habrá momentos, como mis enemigos, solo como mis abuelos, como mis padres, como mis perros, como mis amigos, y estos estúpidos versos.